repetir, muy buenos días a todos mis amigos de Mendoza, sobre todo a la Asociación de Corredores de Turismo Carretera de Mendoza, que nos acompañó a las 9 de la mañana a lo largo desde La Acera hasta el centro mendocino en una competencia sin igual, una competencia de aquellas que curvas, semáforos no fueron respetadas. A todos mis amigos que me encerraron a lo largo de la calle Perú, a todos los que se metieron de contramano frente a mí para evitar que yo llegara, a todos ellos un gran abrazo. Y como todos sabemos, fue un viernes vertiginoso, donde al parecer todos se han acostado muy tarde y han vivido una noche de lujuria, rock and roll y alcohol. Así que si vos te levantaste a esta hora, estás salvado. Si vos te levantaste alrededor de las 8 de la mañana, te tenés que haber encontrado con automovilistas totalmente ebrios. Adelante, Cita Miranda. Buenos días, Armandito Fierro. ¿Qué le pareció mis buenos días? Me ha dejado muy sorprendida. Vengo no solamente con el corazón en la boca, sino con los... las terlipes en la garganta. Buenos días, Marcelo de Dorrego. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Sí, fue un viernes de locura, digamos. Fue complicada la cuestión. Pero bueno, aquí estamos, como debe ser, al pie de la letra, sentaditos aquí junto a todos ustedes. Y ahora voy a presentar al invitado de lujo que tenemos. Ah, ¿quiere hacerlo usted? Bueno, sí, señora. ¿Cómo no? Sí, señora, porque mire, hoy nos visita un gran político, políticamente correcto, un gran político. Sí, estamos en presencia de nuestro querido Massa, Sergio. No, Sergio, que... No, sí, perdón. Sí, no. Es nuestro querido Sergio Massa, no, que viene Armandito desde Fierro, la época de la UCD. Militando, no, en política. Fierro. Primero, este es un programa de rock. Segundo, no es político. ¿Usted no ve los flyers que compartimos de tal como mire, soy? Se lo voy a decir de esta manera. El sistema de seguridad que tiene él implementado en el Tigre, en no, Buenos Aires, es genial. No, es Gustavo Massa, no Sergio Massa. ¿Qué estás está diciendo? Gustavo Massa. Lo estoy leyendo en la Wikipedia. No, Massa tiene... fue miembro del Partido Justicialista del mediados de los años 90. Usted tiene que ir a Tal Como Soy. Salga de Wikipedia. Es Tal Como Soy. Es el programa de Tal Nació Como Soy. Nació el 28 de abril de 1972. No, ese no soy yo. No, el hermano no, de Valeria. No. Entonces. Gustavo Valeria Massa con una sola Z, no con S. Lo ha googleado mal. ¿Sí? Mal, pero mal. Yo soy Massa con una Z. Soy el Massa bueno. ¿Y por qué tienes algo de político? No, yo no soy político, soy músico. Bueno, musicalmente correcto. Bueno, musicalmente ahora lo correcto. Quiero presentar. Bueno, pues, ya que metí la gamba hasta el cuadril, preséntelo, Cinda Miranda. Se lo voy a perdonar porque hoy cumple años usted. Solo por eso. Feliz cumpleaños, Armando Fierro. Gracias. La tablet que me ha regalado Cinda Miranda viene mal configurada. Sí, para Wikipedia, por lo visto. Gustavo Massa es cantautor, músico y profesor con una amplia experiencia trabajando con niños y adolescentes. Desde el año 1994 se desempeña como docente de educación musical en los distintos niveles de enseñanza y su labor en este campo ha recorrido diversas facetas. Desde la creación de coros infantiles hasta la organización de eventos didácticos y artístico-musicales, conciertos, festivales, peñas, pasando por la realización de actividades de integración entre distintas comunidades educativas. Entre sus proyectos didácticos se encuentra la creación de talleres de instrumentos, de danzas folclóricas, de murga y percusión, de teatro y comedia musical. Su actividad docente no termina en las aulas, ya que además ha dictado diversos cursos para cantantes profesionales de música popular folclórica. Ha sido director del coro de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo y del coro popular La Chirlera en el departamento de Lavalle, entre otras muchísimas actividades que ha desarrollado en el pasado. En la actualidad, Gustavo Massa es el coordinador del programa sociocultural Barrio Le Parc, que depende de la Dirección de Escuelas y de la Secretaría de Cultura. Bienvenido a Tal Como Soy, Gustavo. Pero, ¿cómo les va? Buenos días. Muy agradecido de la invitación. Muchas gracias, de verdad. Y nosotros muy contentos de tenerte hoy acá, a 2 días de que se abran las inscripciones, ¿no? Sí, para el programa. Muy poquitos días, sí, realmente Estamos muy contentos porque cuando se planteó esta iniciativa de transformar al Le Parc, no sé si transformar, sino respetar la manera en que se venía trabajando con los artistas, pero sumar el hecho de que el Le Parc tenía que ser para la gente. ¿Sí? Esa fue una iniciativa de Secretaría de Cultura. Y que la gente del barrio estuviera presente dentro del Le Parc nos parecía muy importante. Hoy por hoy podemos decir que estamos muy orgullosos porque tenemos 1.500 inscriptos. Inscriptos reales, ¿no? De gente que está yendo todos los días a diferentes talleres. Son 23 talleres y tenemos espacios, por ejemplo, como el grupo Enlaces, que sé que es un grupo del Hospital Carlos Pereira, también funcionando allí. Tenemos folclore, en danza tenemos folclore, zumba, bachata, salsa, tango, free dance que hemos agregado. Para las señoras tenemos también pilates, hay yoga. ¿Me puedo anotar, totalmente, entonces? Sí. Qué bueno. Tenemos yoga, tenemos pilates, también tenemos cerámica, mosaicismo dentro de las artes plásticas, ¿no? Muralismo. Y dentro de música tenemos un staff de profes que también, en general, todos los profes nos dan mucho orgullo. Está David Reyes en batería. Está Damaris también, Damaris Vázquez, que es cantante también, en guitarra para adultos. Bárbara Gatica, no me quiero olvidar de ninguno. Tenemos teclado, guitarra, bajo, percusión. Y hemos habilitado una modalidad que se llama Extensión Barrio Le Parc, que hacemos actividades que son itinerantes hacia diferentes lugares, ¿no? Comedores comunitarios, eso a toda la provincia. El año pasado hemos estado visitando muchos lugares de Guaymallén, seguimos trabajando muy bien ahí con el municipio de Guaymallén. Y este año realmente esperamos poder llegar a toda la provincia bien y arrancamos con la coordinación de las escuelas con Guayasamín. Uh-huh. Ahí estuve también trabajando con eso. Que también llegaron casi 15.000 chicos de las escuelas a ver la muestra, haciendo clases de dibujo, de pintura, todo de manera gratuita, pero lo importante es acercar a los chicos a la obra, que es una manera distinta de aprender. Entonces ahora estamos armando la logística, vengo de San Rafael, ayer estuvimos allá con Diego Areca y con todos los directores de cultura para que ahora viene Dalí al sur, a San Rafael, y también queremos que todos los chicos de las escuelas del sur puedan llegar a ese espacio y poder ver, contemplar la obra que realmente es magnífica. Y como adelanto así, viene Goya también al Le Parc. Wow. estamos y hay un colectivo de artistas plásticos también dentro de poquito, así que trabajando muy mucho y muy bien con las escuelas. Quería corregir algo. Yo ahora estoy directamente en cultura, solamente en cultura, bien. Y trabajando junto, coordinado, sí, con el municipio de Guaymallén. Bien. ¿No? Y como nexo con la Dirección General de Escuela, esa es mi intención. Que todos los chicos de las escuelas puedan tener acceso a los eventos que se hacen desde Secretaría de Cultura, pensados para ellos, ¿no? Porque el año pasado tuvimos conciertos didácticos en música, en títeres, en clown, estuvo Víctor Dinazo haciendo de las suyas ahí, que fue genial. Y la idea es que los chicos vayan y pasen un buen momento, pero que además aprendan. No es solo haber una función que sea recreativa, sino que sea educativa. Entonces nos basamos en la currícula de los docentes, en los contenidos que hay que enseñar, pero con esos contenidos hacemos una obra que sea divertida y alocada y que además aprendan. Entonces nos da mucho orgullo poder decir que estamos creciendo en eso, ¿no? Uh-huh. Este año hemos duplicado la cantidad de alumnos. Y empezó siendo una experiencia piloto que la gente abrazó de una manera increíble. Muy, muy, muy, muy bien. Yo estoy feliz. ¿Para inscribirse qué hay que llevar? Solamente la fotocopia del documento y una foto para la credencial. Bien. ¿Y eso es a partir de lunes? Las mujeres, las señoras que se anotan, o las chicas que se anotan, porque hay actividades para todas las edades, quieren hacer alguna actividad deportiva o pilates, o a veces tienen que llevar el apto médico, ¿no? Ah, claro. El certificado médico. Sí, está muy bien. Eso sí, porque una cuestión del seguro y todo eso, ellos cuando están adentro del parque tienen un seguro. Buenísimo. Entonces, y gratis, todas las actividades. Y es gratuito. Eso y es gratuito. Importante. Hoy hablábamos con eso, teníamos con Adri Bruce, está Adriana Bruce y Mariana Jordanengo, ¿no? Son dentro del mundo de las artes plásticas hoy dos grandes referentes, ¿no? Mariana ha hecho mucha obra pública. Y es la que hizo una de las obras de ella que más conocemos allá, son los baños del Le Parc. Parece una pavada, pero es una belleza la obra de mosaico que ha hecho. Verdad. Porque entonces Esa obra de ella es muy conocida. Y Adri Brusso también es una referente. Hace muy poquito ha expuesto en la legislatura. Ha sido invitada ahora a otro encuentro. Y ellas son las profesoras nuestras. O sea, nos da mucho orgullo compartir con músicos de la talla de David Reyes, que cualquier persona que lo conozca sí, sabe que es una eminencia. Sí. Y además es bueno. Es bueno y, sí, y es divertido. Sí, y bueno, sí, y ese clima así de familia y de gente que tiene ganas de ir a aprender, con ganas de querer estar ahí, hay mujeres que se pasan toda la tarde ahí. Y es genial, porque salen de yoga y se van a Mosaico, y salen de Mosaico y se quedan a folclore. Hoy está la clase de folclore con la profe Alejandra Cabello. Y en la tarde la tenemos a Cristi Castro. Cristi Castro dentro de la danza contemporánea y clásica, vamos a empezar. Una de las cosas que decíamos en esas charlas que a veces uno tiene, así como el Colón tiene su escuela de artes dentro del Colón, ¿por qué no podemos pensar que acá en Mendoza, en ese espacio, no puede llegar a futuro a funcionar una escuela de esa característica? ¿No? Donde se formen los profesionales que después trabajan en ese mismo espacio. ¿Es muy loco pensar eso? Yo creo que no. Usted sabe, entonces, señora Miranda, usted ha utilizado, discúlpeme, don Massa, que voy a pedir una moción. Massa con Z. Massa con Z. Con Z, pero suena lindo, voy a pedir una moción. Diga. ¿Usted ha utilizado los baños, señora Miranda, por del Lepar? Por supuesto. Yo también, usted sabe que parecen los baños de Sulaimán. Sultán Sulaimán. Sí, están a esa altura. Da ganas de bañarse con un jarrito ahí en el medio del... Sí, al estilo sultán. ¿Usted sí lo ha utilizado, Marcelito? Sí, pero estaba ocupado, así que... No. Ah, tú estás en la otra parte. Yo tengo que hacer una denuncia pública con respecto a eso, que tiene que ver con que los hombres en los baños del Lepar hemos sido discriminados. La obra que ha hecho Mariana solo para los baños de mujeres, y en los baños de varones tenemos que mirar la venecita nomás, porque los hombres, claro, solamente para mujeres. ¿Por qué? Porque el concepto de que las mujeres van al baño y charlan y conversan y esperan está como instalado. Da gusto quedarse en el baño. Entonces, de mujeres, sí, claro. Ya hay que llevarse el mate y quedarse ahí. Los sillones no le faltan solamente. Y los varones no. Entramos y salimos, ni siquiera miramos las paredes. Como muy rudos. No. Me siento discriminado. Y otra cosa, otra experiencia que tuve en el Lepar muy bonita, que yo creía que se habíamos ido el Mendotaku al Lepar, porque no había otra cosa de qué hablar que él. Yo escuchaba a los chicos decir ¡Guayasami! ¡Guayasami! Entonces yo pensé que era algo parecido al Llamasami, que es el superhéroe de la infancia. Cuando llegué me encontré con cuadros que siempre soñé ver, porque siempre los había visto en libros, los había visto en manuales, los había visto siempre ahí. Y en un determinado momento me los encuentro face to face. Es la segunda vez que viene Guayasamina a Mendoza. Sí, es la segunda. Sí, pero la primera fue hace como 25 años. Sí. Y la próxima que venga quizás pasen nosotros, no sé si nosotros la veamos. Sí. Pero había una diferencia con la obra anterior. En gran medida fue traída por los capitales privados. Claro. Esta vez es desde la Secretaría de Cultura. La próxima vez será, vengo a ver esta obra de Guayasamina. Y la voy a disfrutar. Mijita, cánceme el cuadro que no lo veo. Mira, vos sabés que me has dado el pie justo, porque no quería hablar de ese tema, pero pues dio. Cuando estábamos en el tema de. Una de las cosas que a mí más me emocionó y más de esto de la muestra es que muchísimos chicos pudieron venir a la obra y el respeto con lo que ellos veían, que a veces estaba como el miedo, y son niños, y los cuadros, y el valor de los cuadros. Sin embargo, podemos instalar una modalidad con la gente que se pudo trabajar, que hemos descubierto una manera nueva como para que muchos chicos la puedan disfrutar. Porque cuando una de las cosas era, en ningún museo del mundo pasa esto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque... Perdón, lo voy a decir como lo dije ese día, que 30.000 moscas coman caca no quiere decir que nosotros también tengamos que hacerlo. Claro. Entonces, que vengan los chicos, y es genial que vengan, ¿entendés? Porque nosotros tenemos que sembrar, si hay algo que podemos hacer es despertar vocaciones. Entonces, y por eso los niños en el Lepar, ¿entendés? O sea, si uno solo, de los 15.000 que pasaron por ahí, descubrió que quiere ser artista plástico, qué bueno que haya sido ahí. Claro que sí. O sea, esa es la función, ¿entendés? Entonces, y está bueno, fue muy bueno. Y el grito ese de guerra que vos decís, es porque nosotros hemos instalado el hecho de que el que, ¿cómo se llama? El que pegaba ese grito mientras hacíamos la foto con los chicos para que se lleven a su escuela, el que hacía ese grito, se animaba a hacer eso, volvía al Lepar. Créame que es el mito. No, sí, no. Lo tenemos a Luis Petanese en línea. Luis Petanese, aguantate un cachito. ¿Usted sabe quién acaba de llegar al estudio? No. Bueno, usted habló de arte. Este es el fotógrafo del rock que todo rockero quiere tener. Es el sueño del pibe. Un fotógrafo que me saque bien, que me baje kilos, que me saque arrugas. Digitalmente lo puede editar. Pero le voy a decir algo. Usted viene con mal aliento y él saca la foto con el mal aliento. Nos vamos a escuchar a Luis Petanese, que está impaciente por salir al aire. No solamente sí, que venga Petanese. No solamente se está transpirando, lo capta, sino que también... Decía el nombre. Dale. Vamos. Don't let me down. Don't let me down. Con cortinita de los Beatles, la dejamos correr. Muy bien. ¿Por qué? A ver, ustedes que nos están escuchando dirán, ¿por qué Luis exige una cortinita de los Beatles? Nunca está de más escucharlos un poquito, nunca está de más. Resulta ser que se han juntado los hijos de los Beatles, ya sabemos muy bien, todos músicos, artistas y bla, bla, bla. Algunos podemos jugar que tienen mucho talento, otros que se quieren parecer a su papá, otros no, pero bueno, el tiempo dirá. Para mí son muy buenos músicos. Han sacado los genes de su papá. Es más, yo creo que hicieron clones. Porque si ustedes se fijan en el hijo de Paul McCartney, por ejemplo, es un clon de él. Un poquito peladito, pero bueno. Los hijos de John Lennon. ¿Qué pasa con estos muchachos? Estos muchachos, parece ser un rumor que viene muy fuerte, van a entrar a estudio a hacer covers de algunas canciones de los Beatles. Y parece que hay un productor que los está tentando también con una gira. Hacemos un stop. Y yo sé que ustedes pensaron, ah, sí, pero no vienen a suplantar a nadie. No vienen a suplantar a nadie, ni van a ser los nuevos Beatles tampoco. No tienen nada que ver, nada que ver. Pero este es un rumor que está creciendo muy fuerte, porque hace unos 10, 11 años atrás, estos pibes se querían juntar para hacer algo, para hacer algo. Así que yo lo veo muy bien, ojalá se junten, ojalá nos brinden un disco, más allá de que hagan cover o no, no sé si están de acuerdo ustedes en el estudio, de que hagan algunos temas propios, que podamos escucharlo, nos guste o no, podamos juzgar, podamos seguir a hablar y podamos seguir disfrutando de muy buena música. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién se uniría supuestamente? Digo supuestamente porque hasta ahora son un poco de rumores, no está nada confirmado. Sería el jefe de Boss, Bruce Springsteen, que dijo que le gustaría estar en ese proyecto, que pone toda su fortuna en la mesa para que ese proyecto se concrete, que si él tiene que grabar gratuitamente algunas guitarras va a estar. Y cuando dijo eso, Bruce Springsteen también dijo que en el proyecto, vuelvo a repetirles, hace unos 10, 11 años atrás, Tom Petty estaba metido también. Habían muchos músicos. Se está dando a conocer de a poquito esta noticia. Como digo siempre, para todos los seguidores de Tal Como Soy, ya sea en Mendoza, Argentina y desde España que nos escuchan, voy a ir adelantando a medida que se van dando más sorpresas en cuanto a esto, les voy a ir adelantando. Primicia, ¿eh? Esto es primicia, primicia. Así que, bueno, estén atentos, yo por lo pronto paso con ustedes a estudios. continuamos aquí alegrándote la mañana, acompañados de Gustavo Massa. ¿Qué está sonando de fondo? Estaba sonando una banda que se llama La Arriesgada, un trabajo que hicimos también una dentro del taller que vos hablabas, nombrabas recién. Era una banda, un proyecto de los que funcionaban ahí, con niños también, y en algunos casos con músicos invitados. En ese caso la primera guitarra era Willy Martínez. Ajá. Y con el Negro Fiat también hemos grabado una canción que se llama ¿A dónde va? Sí, que ya no la bajé ahí, pero ya la vamos a poner. Es un amigo el Negro, un amigo. Un grande. Sí. Ha estado también acá en Igual que muchos otros músicos que se han adherido cuando nosotros hemos trabajado con niños, que siempre se acercan, ¿no? Y que han estado, como Luciano Rudman, como Sandra Maya, como la Analia Garcetti, como la Juanita Vera en La Valle, el Cefe Gómez, allá, en aquella zona, con el proyecto que era más de folclore, ¿no? Y acá, bueno, el Willy, ¿qué puedo decir del señor Willy Martínez? Un hermano, para mí es un hermano, una persona que yo respeto mucho en lo profesional y como persona también. Hablemos así brevemente de Bichos. ¿Qué fue Bichos? ¿Qué fue Bichos? Fue en muchas cosas. Para mí fue la manera, es como descubrir que yo no había nacido para eso. Que me gustaba trabajar con niños y que me gustaba trabajar con música con niños. Entonces, y descubrí que el hecho de ensamblar unía mi pasión por la dirección coral, con la música vocal, con el hecho de trabajar en banda, con música popular. Eso fue Bicho, para mí, ¿no? Uh-huh. Para la gente fue un proyecto que fue bastante una revelación. De hecho, que sacamos ese premio, tuvimos muchos premios del Diario Uno, del Diario Los Andes, fuimos invitados a muchos festivales. Era muy gracioso Bicho porque era una banda de folclore de niños, que tenía como mucha gente seguidora en los barrios. Entonces nosotros salíamos a veces a tocar los jueves y nos íbamos a hacer La Favorita y nos íbamos a Godoy Cruz, que también allá en esa época nos invitaba el Diego a hacer algunos centros culturales. Y por ahí teníamos 3-4 conciertos por día. Hemos festejado cumpleaños arriba de las Traffic con los Bichos, porque era increíble. O sea, salíamos desde La Valle y en la mañana y no volvíamos hasta la noche, porque íbamos, tocaba, y cada vez que llegábamos a un barrio había mucha gente queriendo escucharlo. Entonces fue un proyecto, fue bonito, 2 americanos hicimos. Facundo Guevara también se acercó, una vez que tocamos en un americano se acercó, estaba muy contento con la banda y fueron invitados a tocar a Estados Unidos. Tuvimos la mala suerte que en esa época fue la época de la gripe A. Entonces se cerraron todas las fronteras, nosotros nos quedamos con el viaje ahí, con todas las ganas de querer irnos. Pero bueno, el disco está grabado, todavía no está editado, estamos pensando en que eso estaría bueno hacerlo. Y hoy por hoy la más grande es Abogada. Mirá. Han crecido los Bichos, ya están grandes. ¿Sí? Algunos de ellos también ya están muy, muy arraigados dentro del ambiente artístico. Sí, porque fueron encontrando su beta musical y en algunos cantores, algunos percusionistas que ya están haciendo vida artística. Nómbreme algunos así para deleitarme. Y allá el Jesús, allá en La Valle, el Fabricio, cantores, pero tonaderos, folcloristas, en realidad no tonaderos, folcloristas, pero de primera ley. La Martina, como le decía yo, que era una nena que llevábamos, tenía 2 años y que la parábamos arriba de un cajón peruano para que cantara porque no llegaba el micrófono. Entonces era muy gracioso. Y cosas lindas. Y acá en muy muy arraigado el Lautaro también, que ya está muy, muy haciendo vida artística, muy metido dentro de la movida cultural, lo cual a mí me da mucho orgullo que ellos hayan pasado en su momento por alguna de las formaciones que yo tuve, ¿no? Y por ejemplo, tengo 47 años ya, pero muchos alumnos de los que he tenido han terminado siendo docentes de música o han descubierto su vocación y han terminado siendo docentes porque descubrieron que les gustaba eso y haber estado en esa etapa está bueno. Por ejemplo, eso fue de los Bichos y está el disco ahí y ya, ojalá lo podamos editar porque está grabado. Ya vamos a ver si escuchamos algo de eso. Ahora, cuando el Willy termine el estudio, que lo está construyendo, sí. Willy Martínez, con su estudio. Lo tengo que invitar al Willy para grabar con Bendito Rock, que ya vamos a hablar de eso también. Sí. Que también es como un... En esa época, Bichos era la única agrupación infantil que eran cantantes y percusionistas. Nació siendo un coro, después empezaron a tocar percusión, y eso nos llevó a muchos lugares. Desde La Valle a toda la provincia, casi, a conocer muchos, muchos lugares de la provincia. Los músicos eran netamente de Mendoza. Eran los niños, sí, de Mendoza todos. Porque yo conocí sanjuaninos también, en el norte de San Juan, que se hacían llamar también los bichos. Ah, no, no. Pero estos eran los bichos de la caca. No, éramos nosotros. Nos quedan 2 minutos para la pausa comercial. En esos 2 minutos quiero que nos hables de Prohibido Prohibir. Prohibido Prohibir. Bueno, eso es de la época del taller que teníamos en Dorrego, en la calle La Madrid. Ahí a un media cuadra del Bea. Y Prohibido Prohibir fue una de las primeras bandas, por no decir la primera, que pudimos armar ya ahí en el taller, ya como escuela de rock. Para mí esa fue la primera escuela de rock real que hubo con niños, ¿no? Y ahí llegamos a tener 11 bandas también, a armar 11 bandas. Pido Gancho, Sin Límite, La Arriesgada, bueno, muchísimas bandas que realmente nos dieron mucho, mucho placer. Ahí era un espacio para que los niños fueran. Y el que te empezaba tocando la batería, después le gustaba la guitarra y el bajo, y pasaban por todos los instrumentos. El sistema de trabajo era así. Fue muy bonita esa época. Fue una época de un despertar a darme cuenta que quizás era posible poder armar un taller con música de rock y con niños. Hoy por hoy hay muchas escuelas de rock y hay muchos espacios donde se trabaja el rock. Pero en esa época no era muy difícil. O sistematizar una manera de trabajo que sea ordenada, que sea digna, que los papás los lleven a los chicos y sepan que están en un espacio que sus hijos van a estar bien. De hecho, que yo tengo una modalidad de trabajo que en muchos casos a mí me gusta que los padres se queden. ¿Viste? Eso pasa acá en el parque. Eso vamos a hablar ahora después de la tanda. Los papás y las mamás toman la clase con los hijos. Y eso sí me gustaría poder hablar, porque eso es una de las cosas que a mí más resultado me ha dado y me ha gustado trabajar de esa manera. Nos vamos a tanda y enseguida regresamos con Gustavo Massa. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 7 al 13 de abril. Sábado 7 de abril, Ruby y los Blues Deluxe con Marcelo López a las 20 horas en Expo Tattoo Mendoza, Arena Maipú. Sábado 7 de abril, Bar Saigón, Tour de los Bares y Jorge Venegas a las 22 horas en Los Cactus Cachauta, ruta 82, kilómetro 38, a 100 metros del puente colgante de Cachauta. Sábado 7 de abril, Maurito y el Mantel de Olivia a las 23 horas en Lobby Club San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Sábado 7 de abril, Tango Beat a las 23:30 horas en el Jardín Cervecero, Viamonte, esquina Los Aromos de Chacras de Coria. Viernes 13 de abril, Rock Under con el Antro MDZ y Ozono 3 a las 21:30 horas en el Cine Teatro Imperial de Maipú, Mendoza. Viernes 13 de abril, Shira Rock, La Fluvial y Ana Frank a las 23 horas en Pratus Bar, San Martín, 1450 de Las Heras. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Bueno, una vez más, gracias Inda, gracias chicos por el pase. No voy a dar una noticia, me voy a despedir por el día de hoy, no sin antes volverlos a invitar para el próximo sábado en Tal Como Soy, con grandes amigos, muy buena música, muy buenos invitados. Pero no sé si es una reflexión, quizás algunos estén de acuerdo, quizás otros no. Voy a empezar el próximo sábado, y ojalá que nos vaya muy bien, a recordar viejas bandas. Digo, viejas bandas, bandas que siempre han estado, bandas que han marcado y que siguen estando, y que por ahí se vuelven a reunir, y que uno dice, uy, pero yo fui a tal recital, yo fui a tal toque, me acuerdo que pasó esto o lo otro. Vamos a ver qué se arma con Armandito Fierro y qué se arma con Cinda para todo este lindo proyecto. Nos pueden apoyar en esto, pueden seguir mandando información a la página de Tal Como Soy, nos pueden refrescar la memoria, ¿por qué no? Por ahí no sabemos si este proyecto, yo creo que se va a concretar. No queremos olvidarnos de ninguna banda. Vamos a empezar a hacer algunas breves reseñas. Por lo pronto, les deseo un muy buen fin de semana a todos ustedes. Gente en España, un gran saludo, gracias por el apoyo también. Muchísima gente que a lo largo de la semana nos dice, o me dice al menos a mí, un saludito. No, no saludo a nadie, ustedes tienen que escuchar el programa y se acabó. El saludo es en general. Gracias, gente, y será hasta el próximo sábado. Se los quiero un montón. Chao. Continuamos acompañados por Gustavo Massa. ¿Qué estamos escuchando, Gus? Los Bichos. Esa guitarra de Martín Castro y la voz de Analía Garcetti. Divina. Y sí, yo realmente es bellísimo lo que es el resultado que pudimos lograr en el disco de Los Bichos fue hermoso. Yo espero poder cerrar esa etapa este año, si Dios quiere. Porque hasta que el disco no esté en la calle y ellos tengan los ejemplares que ellos tienen que tener en su mano, para mí el proyecto todavía no está cerrado. Claro. Y este año lo vamos a hacer, si Dios quiere. Entonces, porque con el dinero que nos dieron alcanzó para la grabación, claro, pero no para la edición. Y después, bueno, los chicos crecieron en el medio de todo eso, ¿no? El proyecto duró muchos años. Y de repente pasar de ser folclorista, de repente empezaron a... Les gustaba la música flogger, se empezaban a teñir el pelo, ya no querían cantar folclore, y el proyecto se empezó a diluir. Entonces cuando el proyecto empezó a diluirse, yo le dije, bueno, yo no quiero ver la decadencia de esta banda que tantas alegrías nos dio. Entonces yo quiero cerrar el proyecto con la grabación y quedarme con la mejor etapa de Los Bichos. Vos le decías, apuren que se me crecen los niños. Me está llegando un WhatsApp en... WhatsApp. ¿Qué están diciendo? ¿El formato físico donde se puede Todavía no. Este año lo vamos a sacar. Yo primero tengo que reunirme con ellos de nuevo, porque ellos son los primeros interesados en poder estar con ese material. Así debe ser. Es un proyecto que empezó así y que va a terminar así. ¿Los tendremos los Bichos en Vendimia este año? No, ya están grandes los Bichos, ya están en otra etapa. La más grande ya es abogada, cada uno tiene su vida, sus estudios, sus carreras. Han crecido, pero hay muchos otros proyectos aparte de los Bichos. Pueden venir que están funcionando. Puede venir Bendito Rock. Tiene poca pulga los Bendito Rock, podemos venir rock tranquilamente y con ellos, que es la banda que hoy por hoy está sonando, por así decirlo, en las calles. Bendito Rock también es un proyecto de la escuelita de rock que tenemos ahí en el Le Parc, ¿sí? Sí. Y he escuchado decir en muchos lugares la primaria del rock, lo cual me da mucho orgullo, porque y la secundaria sería la escuela de rock, ¿no? Como que ahí se gradúan. Y ahí lo que tenemos son talleres de guitarra, bajo, batería, piano, canto y percusión. También está el profesor Víctor Lescano, que no me quiero olvidar de él, porque él hace un trabajo impresionante en los barrios, que es hermoso ese trabajo. Y bueno, hasta julio estudiamos, nos metemos de cabeza a estudiar, a crecer, a tocar. Y a partir de julio hacemos una muestra para que los papás vean lo que estudian. En agosto empezamos a armar las bandas, juntamos dos guitarristas, un bajista, un tecladista, un pianista, un tecladista, una cantante y un batero, y a armar las bandas, y con ellos empezamos a tocar. Y Bendito Rock es la primera de las bandas, no la única, son 7 las que hicimos el año pasado ahí, y estaban también Los Petardos, bueno, Que No Decaiga, bueno, había un montón de bandas de diferentes perfiles. Que No Decaiga era una banda de papás y mamás que se armó. Qué bueno. Que era para acompañar a Los Petardos, que eran los hijos de ellos, que eran los chicos de 3 a 5 años. Qué bueno. Entonces todo ese trabajo era muy bonito porque eran los papás con los hijos, era de los más chiquititos, ¿no? Yo tengo el concepto este: si un chico puede hablar a los 2 años, puede tocar un instrumento, porque el papá y la mamá están todo el tiempo incentivándole el hecho de que ellos el habla, ¿no? En la casa. Y están en la casa todo el tiempo hablando. Entonces, cuando se equivoca, se ríen con él, no de él. Entonces, si nosotros podemos lograr que los papás aprendan, obviamente el papá o la mamá va más rápido que el hijo. Entonces, cuando el hijo se pone a jugar, el papá tiene otra manera de comunicarse, además del lenguaje, ¿sí? Que es otro lenguaje, otra manera distinta, que también hace que ellos terminen en la casa haciendo música. Y de ahí salió un proyecto hermoso que era Que No Decaiga, que eran las mamás y los papás de los chicos tocando con los chicos. Y eso pasó en el The Park. Ese proyecto fue muy bonito, pudimos mostrarlo, hicimos Matador. Hay un video. 60 chicos sí, casi tocando juntos. En Facebook. Claro, pues estaban la banda de rock más todo el ensamble de percusión. Con ellos hicimos también los conciertos didácticos, con Bendito Rock y con Que No Decaiga. Los conciertos didácticos para los chicos de las escuelas primarias, en la Feria del Libro. Ahí estuvieron tocando a sala llena, 350 chicos por función, 8 funciones hicieron. Fue una cosa de loco, fue hermoso. Tocaron en los Juegos San Martiniano, después tocaron en el Día del Niño también, y después hicimos una gira por los clubes de Guaymallén. Mucha calle, mucho rodar, con chicos muy chiquititos, 8 años, los más grandes 11, pero chicos desde los 7 hasta los 11. Incluyendo los cantantes, incluyendo los pianistas. Es hermoso. ¿Vos trajiste música de rock hecha por los chicos? Sí, pero no de los chicos de Bendito Rock. Sí, de La Arriesgada, que fue lo que alcanzamos a grabar. Con Bendito Rock todavía no hemos grabado. Este es el segundo año de ellos. A ver, le preguntamos. ¿Tenés algo preparado, Edu? Bien. Escuchamos. El aire está tan puro que no puedo sentir. Llegó la noche, nene, yo me voy de aquí. Amigos, vino falso y mucho rock and roll. Bailando como locos, perdiendo el control. Arriesgado, sí, más allá de la luz del sol. Bueno, fabuloso lo que estamos escuchando, realmente. Los chicos tienen una predisposición para el arte innata en algunos casos. Y en otros casos, te quería preguntar justamente eso. Cuando vos descubrís, después de haber hecho toda la tu carrera dentro de la música, estudiando, haciendo cursos y un montón de cosas, y te encontrás con un espécimen de esa naturaleza que vos decís, wow, con 5 años, con 6 años, es una maravilla y todavía no le enseñé nada. Claro. ¿Cómo manejás esa situación? Sí, eso es lo que decía recién. Yo, cuando el don se manifiesta, digo yo, ¿no? Cuando uno ve a un chico que de repente empieza a crecer más rápido, 3 veces, 4 veces más rápido estudiando y tocando que los demás. A eso le llamo que el don, está el don innato, todo, ¿no? Y cuando eso pasa, yo creo en Dios. Realmente creo que puede llegar a existir un Dios. Porque es maravilloso el hecho de poder verlo y poder acompañarlo y poder guiarlo. Porque cuando el don se manifiesta, va solo, ¿eh? No es que uno esté insistiendo o hay cosas que yo tengo que enseñarle, suponete, un bending. Y él ya lo sacó. Él ya lo escuchó y exploró la manera. Entonces van adelante. Uno lo único que va haciendo es quitar los obstáculos. Y van, y van, y van. Y los chicos tienen ese otro ángel, que es el hecho de que están explorándolo todo y lo están conociendo. Y no tienen miedo al error, no tienen miedo al fracaso. Entonces el adulto o el adolescente tiene esa otra cosa, que ya empieza a entender por dónde va el mundo, por dónde va la vida, y tienen miedo al ridículo. Y la contrapartida, por ejemplo, ese niño o esa niña, digamos, que es muy tímido, que te mira solamente, que baja la mirada y que por dentro tiene una bestia musical. ¿Y cómo haces para sacar de adentro a ese genio? Claro, yo lo que yo pienso es que todos tenemos un ángel. Desde el que más toca hasta el que menos toca. Lo importante es que ellos se sientan acompañados, se sientan queridos. Para mí todo pasa por el afecto, ser respetados, ¿no? Y el humor, una clase que sea, que ellos entiendan que es bonito crecer, que por más que sea difícil, es bonito crecer. Entonces hay que disfrutar del proceso. Yo siempre cuento una anécdota. Yo siempre quise ser músico. Pero estudié el profesorado de nivel inicial. Yo quería ser profesor de jardín, de maestro de jardinero. Y no estudiaba, era muy difícil, era el único varón, todas mujeres, todas las chicas me ayudaban en el tema de las tareas. Yo era muy vago, no sabía que me gustaba enseñar, pero iba y que me gustaba trabajar con niños. Entonces, un día la rectora del establecimiento me llama, me dice: mire, Massa, vamos a ir a caminar un ratito. Bueno, vamos a caminar. Y entonces cuando vamos caminando me dice: ¿y usted qué es lo que quisiera hacer? Y yo quisiera ser maestro sin estudiar. Así. Porque yo tenía esa confianza con ella, porque ella siempre se acercaba a mí, me veía y siempre charlábamos mucho. Entonces yo quisiera ser maestro sin estudiar. Bueno, dice, yo le voy a hacer una sola cosa. El que no quiere el fin, no quiere los medios. Entonces fue tanta la vergüenza que yo sentí. Creo que por primera vez sentí así, sentirme rojo y que hervía por adentro porque descubrí con dos palabras tan simples que en realidad no era por ahí. Entonces salí y al otro día me inscribí en la facultad de música, que justo estaban las inscripciones para hacer música, que es lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que no estaba seguro, viste, con esto de que todo el mundo te dice: ¿y de qué vas a vivir? Bueno, mi vocación siempre fue la música. Con los chicos pasa lo mismo. El hecho de que el que nació para esto, por más difícil que sea la tarea o que tenga que estar sentándose, lo va a hacer. Y para los demás también es un aprendizaje, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo siempre le digo a los papás: ellos tienen que venir con ganas a la clase. Si no quiere venir, no lo traiga, porque si no termina siendo un problema. No pasa eso de que no vienen. Vienen siempre y vienen con toda la energía. Pero vienen y se divierten. Nosotros tratamos de que sea un espacio alegre y que el aprendizaje sea ordenado, pautado, ¿sí? O sea, profesional, cosa de que ellos vayan dando pasito a pasito y no sientan que el tranco es tan largo que no van a poder hacerlo. Y el objetivo nunca está al corto plazo, es al mediano y al largo. Y el mediano es un año. Tenemos un año para aprender. Disfrutémoslo. Así nació también, me acuerdo, en los arbores de mis inicios, la escuela de plomos. Yo también estaba enloquecido con que quería ser plomo del rock de muy temprana edad, 7 años yo estaba enloquecido. Fíjese que yo estoy cumpliendo hoy años con la música, 40 años con el rock. A mis manos llegó el primer LP Machine Head cuando era muy pequeño, después llegó Made in Europe, después llegó Made in Japan, de todo de Deep Purple. Así me fui haciendo en esto que es el rock. Y tengo un proyecto para presentarle a mi querido amigo y hermano, más que amigo hermano, Gareca, el proyecto de Escuela de Plomos. A mí me parece muy interesante. Necesito ya gorditos de 7, 8 años. ¿Cuáles serían las características de un gordito plomo? Gordito de 8 años. Gorditos de 8 años. O gordita, porque no vamos a discriminar. Esto hay que, Hay que ser amplios de criterio. Y el ABC es que todo lo que vamos a aprender a levantar va a ser ergonómicamente hablando. La ergonometría es una materia fundamental en esto. Sí. Sin rueditas. Yo me manejo con anvils sin rueditas. Porque con rueditas cualquiera es plomo. Entonces. Empezaríamos, sí, hombro. Sin malacate. No. Y aparte eso, de subir a los escenarios mayores. Estaríamos haciendo pruebas así con mangrullos pilotos. Subir un 8 por lado a todo pulmón. Abrazo. Bien. Me parece sumamente valioso. Yo se lo voy a proponer. Y ahí. Nada de rampa, todo escalera. Esos son las primeras avances que voy a tener con la escuela de la. Bien, mucha suerte con eso. Mucha suerte. Sí. No existe un músico que no valore un plomo. Es así. Detrás de un gran músico hay un gran plomo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Usted sabe cuál es el mejor amigo del plomo? No. El batero, el último que se queda es armar. Claro. Viven juntos. Es el que paga la vida juntos. Sí. Doy fe de lo que dice Marcelito Dorrego, porque después me lo llevo a la casa. Siempre termino con el baterista llevándolo a la casa. Sí, es así. Esto ha sido motivo de grandes amistades. Es real. Lo he visto. Así que bueno, suerte con su gestión. Nos estaremos viendo en el... Totalmente. En el Julio Lepar. Yo lo voy a invitar. ¿Escuchamos otra canción de las que trajo Gustavo? Sí. Seguimos acá en Tal Como Soy, transitando los últimos dos minutos de esta emisión exquisita que hemos tenido en la mañana, acompañados por Gustavo Massa. Muchas gracias. Yo me siento muy halagado y me he sentido muy cómodo con todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, lo que quedaría sería invitar a la gente que venga, que vaya al Le Parc, que va a pasar un buen momento, que tiene talleres para todas las edades, ¿sí? Que todavía quedan cupos, que realmente van a disfrutar del trabajo, si quieren solos o si quieren con los niños también, que vayan para allá, que la van a pasar bonito. Si te quieren ubicar a vos, estás en Facebook. En el Facebook, Gustavo Alberto Massa es mi Facebook. Por ahora tiene una foto de Guayasamín, porque estábamos con toda esa logística. Pero ya ahora Gustavo Alberto Massa, búsquenme así. Y mi teléfono también, o sea, también figura ahí en el Facebook. Uh-huh. Directamente que me ubiquen, no hay problema. Lo tienen fácil. Sí, totalmente. Perfecto, gracias, Gustavo. Bueno, no, gracias a ustedes. Y cuando gusten, vendremos con Bendito Rock a poder mostrarle algunas canciones. Claro que sí, claro que sí. Gracias por ser tal y como sos. No quisiera irme del programa sin antes no pedir por una gran persona que está muy presente en el corazón de nuestro amigo Massa, que es para doña Laura, que se mejore, que empiece a hacer los deberes porque la queremos amasando para los amigos. Entonces le vamos a dedicar desde el corazón un fuerte aplauso de recuperación. Sí, señor. Y como dijera nuestro amigo, gran amigo David Protasoni, un montón de bendiciones para que se ponga bien. Así que aguante la mamá de Massa. Sí, vamos. Sí, sea. A ver, una sola cosita, ¿puede ser? No me quiero olvidar de nombrar ahí dos grandes guitarristas que ha dado Mendoza y que son grandes de verdad. Uno es Martín Castro, amigo, y el otro es Luciano Ruttmann. ¿Sí? Dos guitarristas de los que escuchamos recién tocando. Dos personas que musicalmente respeto un montón. Gracias. Gracias a vos, Gustavo. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Edu Boschi, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero, Luis Pietanesi, nuestro columnista de lujo Marcelo de Dorrego, y aquí en la radio mi compañero de ruta que hoy está cumpliendo años, Armandito Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. A continuación ya llega el Triángulo Sabático con Santiago Heredia y Guillermo Tello. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Envejecer y ser loco.